La vez pasada estuvimos empezando a analizar las características eléctricas, ¿no? De las puertas lógicas digitales implementadas en tecnología CMOS, ¿de acuerdo? Y vamos a ver en un poquito más en detalle otras configuraciones alternativas a las familias lógicas CMOS. No hemos visto prácticamente que una puerta lógica implementada en CMOS está formada por dos redes complementarias, una red de pull-up formada por transistores PMOS y una red de pull-down formadas por transistores NMOS. Las puertas de los transistores están conectadas a las entradas y luego la salida se suele coger, obviamente, en los drenadores de los transistores NMOS y PMOS. ¿De acuerdo? También notamos que obviamente existe cierta simetría en la creación de las redes, ¿no? Es decir, que las dos redes de pull-up y de pull-down no solo están formadas por transistores complementarios, sino que también tienen una simetría complementaria. ¿En qué sentido? Que a una conexión serie de transistores en la red de pull-down corresponde una conexión en paralelo en los transistores homólogos en la red de pull-up. Y viceversa, una conexión en paralelo en los transistores NMOS de la red de pull-down corresponde una conexión en serie en los transistores homólogos PMOS de la red de pull-up. ¿De acuerdo? De esta forma garantizamos que por una combinación de entradas dadas, solo una de las dos redes conduce, ¿vale? Por lo tanto, creando un camino entre la VDD y la salida a través de la red de pull-up para generar un no lógico, o un camino entre tierra y la salida a través de la red de pull-down para generar un cero lógico. ¿De acuerdo? Vimos que prácticamente la elección de implementar la red de pull-down con transistores NMOS y la red de pull-up con transistores PMOS depende de las características físicas de estos transistores, ¿no? Porque una de las características de un transistor NMOS vimos que es una buena conducción del cero lógico. Mientras, por otro lado, la característica del transistor PMOS es una buena conducción del uno lógico, ¿no? Por lo tanto, es casi una elección obligada implementar una puerta lógica con esta tecnología. Sin embargo, existen también otras configuraciones muy interesantes, ¿no? En tecnología CMOS. Una de estas es la que se llama puerta de transmisión o transmission gate en inglés. ¿De acuerdo? Se trata de un interruptor. El transistor NMOS y el transistor PMOS son ellos mismos interruptores, ¿no? Sin embargo, no son interruptores perfectos, ¿no? Ya que si utilizáramos solo un NMOS tendríamos problemas cuando la entrada de este interruptor fuera un uno lógico. Por otro lado, si utilizáramos solo un transistor PMOS tendríamos problemas cuando la entrada de este interruptor fuera un cero lógico. Por lo tanto, la idea es de crear un interruptor perfecto, es decir, el interruptor capaz de conducir bien tanto un cero lógico como un uno lógico, conectando en paralelo dos transistores complementarios, un NMOS y un PMOS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el drenador del NMOS está conectado con el drenador del PMOS y el surtidor del NMOS está conectado con el surtidor del PMOS. ¿De acuerdo? Y las puertas de los dos transistores están pilotadas por dos señales complementarias, ¿no? Una señal de enable activa en el estado lógico alto. Para el NMOS, una señal de enable activa en el estado lógico bajo, ¿no? De hecho, se denota con N negado. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que cuando la señal N es igual a 1, N negado será igual a 0. ¿Vale? Lo que implica que los dos transistores estén conduciendo a la vez y se comporten como un interruptor cerrado. ¿De acuerdo? Por otro lado, cuando N es igual a 0, N negado será igual a 1, por lo tanto, tanto el NMOS como el PMOS serán circuitos abiertos y por lo tanto no existirá ningún camino entre la entrada A y la salida B. ¿De acuerdo? Pues se trata de un interruptor y, por ejemplo, es uno de los componentes fundamentales para, como veremos más adelante, construir circuitos particulares que se denominan multiplexores, ¿no? Que son una especie de enrutadores comandados por una señal de control capaz de conectar varias entradas a una salida dependiendo del valor de la señal de control. En la vida real, ¿cómo se hace un transistor si está en micros? Bueno, pues esto tiene que ver con, con el proceso de fabricación, ¿vale? Esto no es un curso de fabricación, ¿vale? Pero te lo comento, ¿vale? Ya que lo preguntas. Tienes que saber que fabricar un transistor hoy en día tiene un proceso que es muy parecido al revelado de una foto analógica, ¿vale? El problema es que vosotros habéis nacido en la era digital y no creo que sepáis cómo se revela una foto analógica. De todas formas, hay un negativo, ¿de acuerdo? Donde está la foto, este negativo se proyecta mediante una luz y una lente sobre un papel fotosensible, de forma que la imagen se quede grabada, ¿vale? Luego se revela con un baño de ácido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues para los transistores, para los circuitos integrados, es lo mismo, ¿vale? Se crean unas máscaras donde hay los patrones del circuito, las geometrías. Hemos visto que los transistores son rectángulos, ¿no? Por lo tanto, habrá muchísimos rectangulitos que forman los transistores y las interconexiones, ¿vale? Necesitamos más máscaras porque para fabricar un transistor se necesitan varios pasos, ¿vale? Para grabar en el silicio las geometrías, ¿no? Para grabar lo que es el surtidor, el drenador, la capa de óxido de puerta, la capa de polisilicio que forma la puerta, ¿no? Cada uno de estos materiales se apila, y que se apila para formar el transistor es generado con un paso de procesos, ¿no? Al que le corresponde su propia máscara, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es simplemente, a partir de esta máscara, mediante una lente y un haz de rayos UV, ultravioleta, proyectar el patrón sobre el silicio, ¿de acuerdo? El silicio, para que pueda ser revelado, se recubre con un material fotosensible que se llama fotoresist, ¿vale? Existen dos tipos de fotoresist positivo, que se polimeriza si le llega la luz, y fotoresist negativo, que tiene un comportamiento dual, ¿vale? Que si no le llega la luz, se queda polimerizado, ¿de acuerdo? Entonces, la fase de polimerización equivale a un endurecimiento del material, ¿no? Lo que hace que este material no pueda ser manejado, ¿vale? Por lo tanto, eso significa que las reacciones expuestas que no expuestas a la luz se pueden quitar con un proceso de ataque con materiales ácidos, ¿vale? Creando los patrones, ¿de acuerdo? Que quiero que habrá en el circuito. ¿Vale? El número de pasos de procesos depende de la tecnología. Una tecnología moderna puede tener hasta 900 pasos de procesos, ¿vale? Por lo tanto, hay que crear muchísimas máscaras para poder grabar todas las geometrías, ¿de acuerdo? Y tener presente que bueno, el coste de las máscaras pues depende de la tecnología y depende de los de la resolución que quiero tener. Las máscaras más baratas están hechas de plásticos, las más caras están hechas de cristal y plata, ¿de acuerdo? Y tienen no tienen el circuito en escala real, tienen un circuito en tamaño más grande, y lo que tenemos que aplicar para es una lente reductora para hacerlo más pequeño, ¿de acuerdo? Y para una tecnología, para un proceso moderno, el coste de un juego completo de máscaras para todos los pasos de procesos puede llegar a ser tan caro como un par de millones de euros, para las últimas tecnologías, ¿de acuerdo? Para las tecnologías antiguas es mucho más barato, ¿vale? La oblea de silicio, que se llama buffer en la jerga de semiconductores, tiene un coste de unos 7.000 euros. Por lo tanto, como podéis ver, los materiales que se utilizan no son baratos, ¿de acuerdo? Y de hecho tiene sentido utilizar circuitos integrados completamente a medida solo cuando los volúmenes de producción son elevados para amortizar los costes entre muchos ejemplares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un chipset Bluetooth puede valer $2 o $3, es más barato. ¿Por qué? Porque se producen millones de ellos, ¿no? Por lo tanto, estos costes fijos, que son el coste de las máscaras, el coste de las obleas, el coste del test, se amortiza entre muchísimos ejemplares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para lo que es el mercado de semiconductores, vale lo que se define como economía de escala, es decir, que se pueden reducir los costes hasta que seamos capaces de aumentar los volúmenes de producción y reducir los tamaños de los transistores para integrar en un área más pequeña el mismo número de funciones, ¿de acuerdo? Y entonces, pero a nosotros obviamente no nos interesa el proceso de fabricación, a nosotros nos interesa pues la abstracción lógica y circuital, ¿no? Estamos considerando puertas a nivel de transistor, por lo tanto circuito, sencillo pero circuito, y luego hemos visto también cómo más transistores se pueden juntar para formar funciones lógicas sencillas, ¿no? Por lo tanto ya asignamos esta función lógica sencilla es un símbolo de puerta AND, de puerta NAND, etcétera. Sabemos que por debajo hay transistores, pero no nos interesa, ya trabajamos en términos de ceros y unos. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a lo nuestro, este circuito, transmission gate en inglés, puerta de transmisión, es el componente fundamental de una clase de circuito que se conoce como multiplexores. Bueno, hasta ahora hemos hablado de lógica CMOS, ¿vale? Pero la familia lógica CMOS no es la única, una única tecnología disponible en la actualidad para implementar puertas lógicas, ¿de acuerdo? Hay otra familia lógica que se conoce como pseudo-NMOS, ¿no? Cuya arquitectura la vemos representada aquí en la figura. ¿Cuál es el problema de una puerta lógica en tecnología CMOS, ¿no? Es una puerta que hemos visto que es muy robusta, consume poco, puede llegar a ser incluso muy rápida con las tecnologías actuales, aunque hay lógicas que son mucho más rápidas que las CMOS. Sin embargo, ocupa mucha área, ¿no? Porque necesitamos dos redes, ¿vale? Complementarias, una red de pull-up y una red de pull-down para implementar una función lógica, ¿de acuerdo? Y por tanto, en algunos casos, cuando tengo restricciones elevadas de áreas, básicamente, o si quiero implementar puertas con muchas entradas, esta familia lógica no es la más adecuada, ¿no? Porque además vimos que el retardo de una puerta lógica depende del número de entradas, ¿no? Y por ello, el número de entradas de una puerta lógica CMOS se limita a 4 o 5. No existen puertas lógicas en esta tecnología con un número de entradas más grandes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si quiero implementar, por ejemplo, una NAND de 20 entradas, ¿cómo hago? Vale, la solución, una evidente, es la de conectar en cascada formando un árbol varias puertas lógicas, ¿de acuerdo? Para implementar la función deseada, ¿sí? Pero obviamente así aumentan los retardos y el área se dispara aún más, ¿de acuerdo? Otra, para implementar normalmente puertas lógicas con un número de entrada muy elevado, se utiliza la familia pseudo-NMOS, ¿no? Que es muy apta para implementar puertas NOR y puertas NAND, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las características? Fijaos, en vez de una red de pull-up formada por una red de transistores, por una serie de transistores PMOS, tiene un único transistor que se denomina transistor débil, ¿vale? ¿Por qué? Porque este transistor es lo suficientemente grande, ¿vale? Como para llevar por defecto la salida al 1 lógico, ¿vale? Pero lo suficientemente pequeño, débil, como para que cuando por lo menos uno de los transistores de la red de NMOS conduzca, la salida vaya a cero, ¿vale? Por lo tanto, este transistor es más débil respecto a los transistores que forman la red NMOS, ¿de acuerdo? En cuando se conduzca uno de estos, solo uno, creando un camino entre la salida y tierra, la salida se descargará, a pesar de que este transistor esté siempre conduciendo y creando un camino entre la VDD y la salida, ¿de acuerdo? Gana la red de pull-down, ¿de acuerdo? Y entonces fijaos cuál es la ventaja, ¿vale? Fijaos, aquí tengo representado un NOR de 4 entradas, ¿vale? Esta puerta es súper rápida, es decir, que si aquí aumento el número de entradas y pongo 16 entradas, esta puerta tardará más o menos igual, ¿de acuerdo? Porque el camino entre la salida y tierra pasarás a través de uno o más transistores, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí no tenemos un camino de una red de pull-up que está hecho por una serie de transistores, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, como podéis ver, la arquitectura de esta puerta es muy apta para implementar la arquitectura de esta tecnología, perdón, de esta familia lógica, es apta para implementar puertas con un gran número de entradas, ¿de acuerdo? La puerta NAND es la dual, tendré una red de pull down formada por un único transistor y una red de pull up, formada por un único transistor débil y una red de pull-up formada por el paralelo de varios transistores, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos ahora sobre un tema muy importante, ¿no? En el diseño de circuitos lógicos digitales, ¿no? Los consumos. Tened presente que una de las desventajas de esta puerta de tipo pseudo NMOS son los consumos, ¿no? ¿Por qué? Fijaos que en una puerta lógica con simetría complementaria, CMOS, ¿vale? Como la, tal y como la conocemos, ¿vale? Si no llegan, ¿vale? Señales, combinaciones de señales que hagan conmutar una de las dos redes, ¿de acuerdo? La salida se quedará en un estado conocido como de alta impedancia, ¿vale? Por lo tanto, no habrá un consumos de corrientes, ¿de acuerdo? Y de las maneras, si solo siempre cuando hay una combinación válida de entradas, solo una de las dos redes conduce a la vez, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí, independientemente si tenga combinación válidas o no de las entradas ABCD, este transistor siempre estará conduciendo, siempre estará consumiendo una energía, ¿vale? Por lo tanto, el problema de esta familia lógica respecto a la CMOS con simetría complementaria son los consumos de potencia, ¿de acuerdo? Y vamos a dar algunas definiciones, ¿no? A mí me interesa más bien que los consumos de potencia, los consumos de energía, ¿vale? a ser honestos, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos, la potencia es, por definición, la energía por unidad de tiempo, ¿no? Por lo tanto, si quiero un circuito que consume poco, con bajar la potencia, ¿de acuerdo? No reduzco necesariamente los consumos, estoy simplemente alargando el tiempo en que la energía se está disipando. ¿De acuerdo? Entonces, a mí lo que me interesa es, en realidad, cuando quiera hacer de verdad circuitos de bajo consumo, es minimizar la energía consumida. ¿De acuerdo? Porque potencia es energía por unidad de tiempo. Por lo tanto, es la velocidad con que entrego energía en la salida. ¿De acuerdo? Entonces, si bajo la potencia, yo lo que estoy haciendo es ir más lento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque normalmente yo lo que estoy haciendo es aumentar el tiempo, pero yo quiero intentar bajar la potencia reduciendo la energía, ¿vale? ¿De acuerdo? Y no aumentando el tiempo que voy a gastar para entregarle. Y bueno, hay dos tipos de consumos de potencia en circuitos digitales, ¿no? Potencia dinámica y potencia estática. Vamos a ver a qué se refieren estos dos tipos de consumo, ¿eh? La potencia dinámica es la potencia que se refiere a una transición del estado lógico de la salida, ¿no? Lo que equivale, desde el punto de vista físico, a cargar o descargar un condensador, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, esto depende de la estructura de la puerta lógica CMOS, ¿no? Por ejemplo, consideremos un inversor. Por sencillez, ¿vale? Pero este discurso es absolutamente general. ¿De acuerdo? Pues mi inversor está hecho por un transistor PMOS cuyo surtidor está conectado a VDD, un transistor NMOS cuyo surtidor está conectado a tierra, los dos drenadores son incomunes, están en común y conectados a la salida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí en este nodo de salida? ¿Vale? Prácticamente, pues en este nodo se puede modelar como una capacidad ¿De acuerdo? Porque prácticamente esta capacidad representa las capacidades parásitas de las líneas de interconexión entre los dos drenadores y las capacidades parásitas de los dos drenadores de los transistores. ¿De acuerdo? Si os acordáis de la estructura del transistor, por ejemplo, del NMOS, cuando el transistor conduce, yo tengo una estructura como esta, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en la altura del drenador yo tengo una estructura formada por la difusión N+, la región de carga espacial, y el sustrato, el hipo P, ¿vale? Toda esta estructura la puedo modelar como un condensador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que estoy viendo aquí es una capacidad parásita de este generador, una capacidad parásita de este otro, ¿vale? Y la capacidad de las líneas de interconexión. Pero un condensador no es como una batería que... No, vamos a ver, es almacena carga, ¿vale? De acuerdo. ¿Y no puede pasar que la X sea cero, entonces VDD sea uno y almacene carga y luego esté dando uno? No. Porque el vamos a ver, este condensador nunca hará que el estado lógico sea equivocado, ¿vale? Lo que hará es generar un retardo, porque este condensador no se cargará de forma instantánea. ¿Por qué? Porque también aquí, y lo digo, aunque no sea ha surgido, pero no es objeto de este curso, ¿vale? El canal del transistor tiene una resistencia parásita. La llamamos R, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, si aquí tengo una capacidad en la salida C, este condensador se cargará con una constante de tiempo, que es la constante de tiempo de esta red de RC, ¿vale? Se cargará o se descargará, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues la presencia de esta capacidad parásita, ¿vale?, solo generará un retardo, que depende de esta resistencia y del valor de esta capacidad parásita. ¿De acuerdo? Pero nunca provocará una alteración de estado lógico, porque este condensador o se carga a través de este transistor o se descarga a través de esto. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la presencia de estos elementos parásitos en el circuito es lo que genera unos consumos de potencia, ¿vale? Pues yo sé de la física que la energía necesaria para cargar una capacidad C a una tensión VDD, ¿a qué es igual? Es igual, por definición, a C por VDD al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, si este circuito funciona a la frecuencia F, por lo tanto las señales en entrada comunican a la frecuencia F, durante la mitad del tiempo este circuito, el condensador se estará cargando y durante la mitad del tiempo se estará descargando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la potencia total dinámica, por lo tanto la potencia que se gasta para cargar y descargar este condensador, será un medio C VDD al cuadrado por F, ¿de acuerdo? Fijaos, F es igual a 1 partido T, por lo tanto esto dimensionalmente es una energía dividido un tiempo, por lo tanto una potencia, ¿de acuerdo? Pero lo que preocupa mucho en los circuitos actuales no son tanto los consumos dinámicos, ¿no? Porque ¿cómo podemos reducir los consumos dinámicos, ¿no? O reducir la frecuencia, no nos interesa porque nosotros queremos ir rápido. O escalando la tensión de alimentación. E incluso cuando más la escalamos, mejor es la mejora en los consumos dinámicos, ¿no? Porque aquí hay un cuadrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el truco para tener consumos dinámicos reducidos es escalar la tensión de alimentación. Es por eso que los procesos actuales, las tecnologías actuales, tienen tensiones de alimentación internas en el núcleo del chip de alrededor de 1 voltio. Por eso, ¿vale? El objetivo del escalado de la dimensión del transistor es aumentar la frecuencia, disminuir la tensión de alimentación, manteniendo los consumos de potencia constante. ¿Vale? Estos son los objetivos de diseño, ¿vale? Es ir más rápido consumiendo igual. Pero cuando vimos la tabla de los tipos de transistores o de estado lógico alto, si bajas eso puede ocurrir que no te sirva para el transistor. Efectivamente, por eso no se va por debajo de un voltio. De acuerdo, efectivamente, tienes razón, ¿vale? Es por eso que no se escala, el límite de escalado de tensión es alrededor de un voltio, porque si no, luego no conseguiríamos encender el transistor y hacerlo conducir. Perfecto. Entonces vamos a ver ahora una cosa que es un tipo de consumo que es mucho más preocupante, ¿no?, que los consumos dinámicos, que son los consumos estáticos. Existe una corriente en un circuito que se llama corriente de quiescente o corriente de fuga, que es una corriente que existe, que circula por el sustrato de mi transistor, que es prácticamente la corriente de un diodo. ¿Sabéis qué es un diodo, no? ¿Lo habéis visto en circuitos? ¿Todavía no habéis visto en circuitos un diodo? Sí que lo habéis visto, ¿no? Un diodo, ¿vale? Un diodo PN, ¿vale? Entonces, un diodo, este dispositivo lo habéis visto en circuito, ¿no? Vale. Bueno, este dispositivo desde el punto de vista físico se realiza, fijaos cómo, con un PN, ¿vale? El ánodo es el lado P de la unión y el cátodo es el lado N de la unión. Entonces, fijaos aquí, si volvemos al transistor, cuando se crea el canal, también tengo esto, también tengo un diodo, aquí una serie de diodos parásitos, ¿vale? ¿De acuerdo? Uno aquí, otro aquí y otro aquí, ¿de acuerdo? No los quiero, pero existen, ¿de acuerdo? Son elementos parásitos. Entonces, para que estos diodos no molesten, tienen que ser polarizados inversamente, ¿no? Es por eso que el sustrato está a tierra. Poner el sustrato del transistor NMOS a tierra y el sustrato del transistor PMOS a VDD garantiza que estos diodos parásitos estén polarizados inversamente, ¿vale? Sin embargo, un diodo polarizado inversamente sigue conduciendo una corriente muy pequeña, pero sigue conduciendo una corriente del orden de nanoamperios, ¿vale? Casi imperceptible, ¿vale? Pero estos conducirán, ¿vale? Por lo tanto, existen unas corrientes de fuga, unas corrientes quiescentes, que son corrientes que existen incluso cuando el transistor no está conmutando, ¿vale? Simplemente por su estructura, ¿de acuerdo? Y esta corriente es prácticamente la corriente de polarización inversa de un diodo y unión. ¿De acuerdo? Es una corriente pequeña, teóricamente no molesta. Pero ¿qué pasa si mi circuito tiene 100 millones de transistores? Que es lo más típico para una tecnología actual. Que esta corriente sí que se vuelve apreciable. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tengo una corriente que llamo IDD, que existe, se llama también corriente de stand-by, que existe solo por el hecho de encender mi circuito. Mi circuito está encendido, no está funcionando, ¿de acuerdo? Porque no está llegando señal, pero lo tengo encendido, pasa corriente. ¿De acuerdo? Mi circuito con baterías, pues a pesar de estar apagado, pues las baterías van, a pesar de no estar funcionando por el hecho de encenderlo, ¿de acuerdo? Pues las baterías van perdiendo por consumos estéticos. Por ejemplo, una calculadora apagada, ¿sí? La pila siempre se está consumiendo, ¿sí? Bueno, depende de cómo esté hecho el interruptor, ¿vale? Tened presente que aquí, una vez que lo enciendo, hay unos consumos de stand-by, ¿vale? Por ejemplo, en tu equipo de música, si está, o en tu televisor, si está la lucecita roja encendida, aunque el televisor esté apagado, te está consumiendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto quiero decir, ¿vale? Entonces, tu circuito está físicamente encendido, ¿vale? Pero no está funcionando. ¿De acuerdo? Y tiene unos consumos importantes, ¿no? Porque estas corrientes, pues en circuitos con cientos de millones de transistores, puede llegar a ser del orden de miliamperios. Entonces, fijaos, pasa de ser de nanoamperios a miliamperios y será apreciable. Entonces, por definición, la potencia estática disipada por mi circuito es el producto entre la tensión de alimentación y esta corriente de standby o corriente quiescente o corriente de fuga, leakage en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que los consumos totales de potencia de un circuito serán la suma de dos contribuciones, ¿no? Una potencia estática y una potencia dinámica. Ambas son importantes. Incluso para tecnología ultra submicrométricas como las actuales, estos consumos se vuelven importantísimos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Si tengo, por ejemplo, un circuito que funciona con una tensión de alimentación de 1,2 voltios y una capacidad total de 20 nanofaradios, ojo, que 20 nanofaradios os puede parecer una capacidad pequeña, pero en un circuito integrado, esto, ojo, puede ser la capacidad equivalente de 2-3.000 transistores, ¿eh? ¿De acuerdo? O más. Incluso, ¿de acuerdo? Depende también de la tecnología, ¿vale? Que funciona a una frecuencia de 1 GHz y con una corriente quiescente de 20 mA, pues tendrá unos consumos que son dados por la suma de dos contribuciones, ¿no? La potencia dinámica, este primer término, un medio C o D de medio F, más la potencia estática y DD por VDD. Entonces, fijaos, ¿vale? Con estos parámetros, pues este circuito está consumiendo 14,4 vatios, ¿vale? Que es una potencia discreta, ¿de acuerdo? Para que tengáis una idea de la sensación térmica, la fuente de corriente de un alimentador de un portátil disipa 2 vatios y medio, más o menos, ¿vale? Por lo tanto, si apoyáis la mano, esa es la sensación térmica que tenéis, es la de 2 vatios y medio, ¿vale? Por lo tanto, es un circuito que ya empieza a calentar, a pesar de no ser tan grande, ¿de acuerdo? Para que veáis el peso que tienen los consumos estáticos y también la frecuencia de funcionamiento, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar ahora el tema dedicado al diseño de lógica combinacional, ¿no? Hemos visto al principio del curso, durante la introducción de la asignatura, que prácticamente hay dos estilos de diseños, ¿no? en la lógica digital, ¿no? Circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. Los circuitos combinacionales vimos que se utilizan para sintetizar elementos de la ruta de dados, ¿no? Como pueden ser sumadores, restadores, multiplicadores, multiplexores, etc. Mientras que los circuitos secuenciales, por lo tanto, circuitos cuya salida no depende solo de las entradas, sino también de su estado actual, de cómo han cambiado las salidas, es decir, a lo largo del tiempo, sirven para realizar lo que son máquinas de estado finitos y, por lo tanto, lo que es la lógica de control de una ruta de datos, ¿vale? Formado, por lo tanto, por circuitos combinacionales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un circuito complejo está hecho por una parte de control implementada por circuitos secuenciales y una parte de ejecución, o mi ruta de datos, implementada por circuitos combinacionales, ¿no? Que responden a las órdenes del circuito secuencial. ¿De acuerdo? Bueno, Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? ¿No? En este tema nos dedicaremos al diseño de circuitos combinacionales, ¿no? Lo más sencillo, ¿no? Como os he dicho, un circuito combinacional tiene en cada instante una salida que depende de la combinación de las entradas en el instante considerado. ¿De acuerdo? Podemos modelar el funcionamiento de un circuito combinacional mediante una serie de ecuaciones, ¿no? Utilizando álgebra booleana, ¿no? Y por lo tanto, pues empezaremos introduciendo el concepto de ecuaciones booleanas y y los teoremas fundamentales de la álgebra booleana. ¿De acuerdo? Luego veremos cómo, obviamente, pasar de una ecuación, por lo tanto de una representación abstracta, utilizando variables, a una puerta lógica, ¿no? Luego avanzaremos, bueno, a un circuito lógico que implementa aquella función, ¿de acuerdo? Pero por ser más precisos, ¿no? Y entonces luego hablaremos de lógica combinacional multinivel. ¿Qué significa esto? Hasta ahora hemos hecho la asunción simplificativa que el circuito pueda tener solo dos estados lógicos determinados, ¿no? Ceros y unos, ¿no? Sin embargo, ya hablando hace poco, os he hablado de otro estado particular del circuito, que es el estado de alta impedancia, ¿vale? En una puerta lógica CMOS, ese estado se alcanza cuando ninguna de las dos redes, ¿vale? Ni la de pull up ni la de pull down están conduciendo, ¿vale? Y veremos que ese estado de alta impedancia se utiliza para implementar circuitos particulares que se conocen como buffer triestado, o tri-state buffer en inglés. El mismo nombre sugiere que este dispositivo tiene tres estados distintos, ¿no? 0, 1 y alta impedancia, ¿no? Por eso va por tres estados. Y es un circuito que sirve para pilotar una pista de un bus, ¿de acuerdo? Si tengo un dispositivo, por ejemplo, un procesador que quiere conectarse a esta, que quiero conectar a las pistas de un bus, tengo que utilizar un buffer triestado para implementar la conexión, ¿de acuerdo? Porque obviamente, ¿por qué quiero eso? ¿Vale? Porque en un procesador solo un dispositivo a la vez puede tener el control del bus, ¿vale? Solo uno habla y todos los otros escuchan, ¿vale? Por lo tanto, yo necesito un circuito que haga mi circuito o esté transmitiendo ceros y unos o esté físicamente desconectado en un estado de alta impedancia, ¿de acuerdo? Esto es la aplicación práctica, ¿vale? Y también existe otro estado de indeterminado que se alcanza cuando, por ejemplo, los niveles lógicos de las tensiones en entrada de mi puerta no son los correctos, por lo tanto las dos redes no están conmutando bien y generarán en la salida un valor indeterminado que no es ni cero ni uno lógico, ¿de acuerdo? Luego daremos un paso adelante, ¿no? Y introduciremos otra forma de representar una función lógica. Hasta ahora conocemos dos. Ecuaciones booleanas, aunque hemos visto algunas muy sencillas, ¿no? AND, OR, XOR, etc. ¿Vale? Pero son expresiones booleanas, ¿de acuerdo? Que representan una condición lógica de las entradas, ¿de acuerdo? Y hemos visto también que podemos representar el comportamiento de una puerta utilizando una tabla de verdad, ¿no? de forma tabular, poniendo a la izquierda las entradas y considerando todas las combinaciones, y a la derecha la salida o las salidas, expresando el valor de la salida o de las salidas en correspondencia de cada una de las combinaciones de las entradas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por una puerta, por un inversor, por una puerta NOT, ¿vale? Mi entrada puede asumir solo dos valores y la salida es igual al inverso de la tensión de entrada, ¿de acuerdo? Esta es la tabla de verdad de la puerta NOT. Pero, sin embargo, estas dos representaciones que conocemos no son las únicas que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Hay una tercera que se conoce como el mapa de Carnot. Es otra forma de representar una función lógica, ¿no? Veremos que esta forma de representar funciones lógicas booleanas es muy conveniente porque nos permite realizar simplificaciones. Es decir, nosotros podemos, a partir de unas especificaciones con un lenguaje natural, lo veremos de alto nivel, llegar a unas ecuaciones booleanas que describen el comportamiento de mi circuito, ¿vale? Y estas ecuaciones booleanas se mapean en una serie de puertas lógicas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, es claro que cuando más compleja es la ecuación booleana, más complejo es el circuito que las implementará y, por lo tanto, mayor es el retardo. ¿De acuerdo? Nosotros, de alguna forma, queremos poder simplificar estas, si es posible, porque no siempre es posible, obviamente, nosotros queremos simplificar estas ecuaciones booleanas, ¿de acuerdo? Y llevar a un circuito que implementa la misma funcionalidad, pero con un número menor de puertas. Entonces, ¿cómo lo podemos alcanzar esto? De dos formas, ¿vale? O de forma algebraica, cogiendo las ecuaciones booleanas, aplicando los teoremas de la álgebra booleana y intentando simplificar mis ecuaciones, o de forma más esquemática, utilizando los mapas de Carnot. Veremos que esta es una herramienta muy potente que nos permite simplificar de forma muy intuitiva funciones complejas, prescindiendo del utilizo de los teoremas de la álgebra booleana, ¿de acuerdo? Y acabaremos luego, finalmente, hablando de bloques lógicos combinacionales complejos, codificadores, decodificadores, etcétera, ¿vale? Multiplexores. Y obviamente de sincronización. Veremos que por sincronización me refiero a uno de los problemas de la lógica combinacional, que es la presencia de glitches. ¿De acuerdo? ¿Qué es un glitch? Es una transición no deseada de la salida, debido a un cambio de la entrada. ¿De acuerdo? ¿Por qué no estos glitches son importantes? No, porque la salida de un bloque combinacional puede ser la entrada de otro. Por lo tanto, una falsa variación de la salida puede afectar al comportamiento de los circuitos que están detrás. ¿De acuerdo? Y entonces veremos cómo diseñar circuitos en que prácticamente se eliminan los glitches, ¿de acuerdo? Entonces, si yo puedo considerar mi circuitos combinacional como una caja negra, un circuito lógico como una caja negra, modelada por su comportamiento, ¿de acuerdo? Sus especificaciones de retardo, unas entradas y unas salidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a mí no me importa cómo está hecho mi circuito, yo sé lo que hace, sé cuánto tarda, ¿no? Por lo tanto, conozco la relación entre las entradas y las salidas, tanto en términos de comportamiento funcional como en términos de retardo, ¿de acuerdo? Obviamente, si voy a hacer un zoom dentro de esta caja negra, ¿qué veré? ¿Vale? Que esta caja negra está formada por elementos de circuitos, 1, 2 o 3, interconectados entre ellos. ¿Vale? Y por lo tanto, yo puedo caracterizar mi circuito de forma más, de una forma más cercana al hardware, como una serie de elementos de circuitos y de nodos de interconexión, ¿no? Por ejemplo, este circuito tiene distintos tipos de nodos, ¿no? Tienes nodos de entradas que son ABC, nodos de salida que son I, Z, y un nodo interno que conecta aquí, por ejemplo, el bloque E1, E3, que llamo N1, ¿no? Obviamente aquí este punto no es otro nodo, no os engañáis, ¿vale? Es un nodo de salida, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, aquí solo tengo un único nodo interno que es N1, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, tal y como ya sabemos, tenemos dos tipos de circuitos lógicos, combinacionales y secuenciales. Un circuito combinacional es sin memoria, es decir, tal y como he dicho reiteradamente, es un circuito cuyos valores de salida son determinados solamente de los valores de entrada en aquel determinado instante, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lógica secuencial, ¿vale? Que es una lógica con memoria. Por lo tanto, es las salidas en este caso es determinada por los valores de entradas del circuito y el estado interno del circuito que depende de los valores previos de las entradas, en un instante previo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un cambio de entradas lo que hace es realizar un cambio de estado interno del circuito, ¿de acuerdo? Este estado interno se almacena en elementos de memoria y se utilizará juntamente a las entradas para calcular la salida y determinar el nuevo cambio de estado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a centrarnos, tal y como os he dicho, sobre lógica combinacional, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la lógica combinacional está hecho por varios bloques básicos que son ellos mismos circuitos combinacionales, ¿no? Aquí tengo un circuito combinacional complejo formado por tres puertas, ¿no? Dos puertas AND y una puerta OR oportunamente conectada, ¿vale? Cada nodo del circuito puede ser o una entrada o una salida o una interconexión entre la salida de una puerta y la entrada de otra, ¿de acuerdo? Y obviamente, cosa muy importante, no existen caminos cíclicos, ¿vale? Es decir, no existe una red de realimentación que me lleva, por ejemplo, la salida a la entrada o el valor de un nodo interno en la entrada, ¿vale? No existen caminos cíclicos, porque si no, estamos transformando un circuito combinacional en un circuito secuencial, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a describir el comportamiento de un circuito sumador, o full adder en inglés. El sumador es el sumador completo o full adder es un bloque combinacional que tiene tres entradas y dos salidas, que representan desde el punto de vista funcional, ¿vale? Las entradas A y B son los sumandos, ¿no? Y representan dos bits del mismo peso que quiero sumar, ¿de acuerdo? Cin es el acarreo generado por los bits de peso anterior, ¿de acuerdo? ¿Y qué genera este bloque combinacional? ¿Vale? Genera las sumas de los bits de entrada y un acarreo para el bit sucesivo, ¿no? De esta forma yo puedo realizar un sumador conectando en cascada una serie de fulambres. Fijaos, bueno, tengo aquí mi fulambre. Que suma, por ejemplo, los bits A0 y B0 y genera la suma de piezas 2 a la 0 y un acarreo para el otro fulano, ¿de acuerdo? Que sumará, esto es C1, bueno, que sumará los bits A1, B1, de piezas 2 a la 1, generando un bit de suma de peso 2 a la 1 y un acarreo de peso 2 a la 2, C2, ¿de acuerdo? Y así en cascada, ¿de acuerdo? ¿Cómo, claro, cómo funciona el circuito? Sí, por ejemplo, si con el circuito, si tú sumas 2 bytes, que son de 8 bits, sí, y sobra 1, ese bit se pierde. Sí, es el acarreo de salida. Perdón, ¿qué estás diciendo? ¿Sobra uno? ¿En qué sentido sobra uno? Que te llevas una al final. Sí, sí, sí, vale, sí, una carrera al final, ¿vale? Es la carrera al final que lo pierdes, ¿vale? ¿De acuerdo? Y, entonces, obviamente, yo puedo expresar la salida del circuito SCOUT como funciones de las entradas, ¿no? Por lo tanto, S será una función de A, B y C in, y COUT será una función de A, B, C in. Entonces, podemos ver que la suma y el COUT tienen estos valores. Por lo tanto, S es el XOR entre A, B y C in, y COUT es AB OR AC in por BCI, es decir, genera un acarreo si ambos bits son 1 o si uno de los dos es 1 y tengo un acarreo del bit anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver de dónde sale esto, ¿vale? ¿Cómo puedo llegar a estas funciones? ¿No? Prácticamente con las herramientas que tengo, ¿no? Con la tabla de verdad. Entonces yo tengo aquí las 8 posibles combinaciones de mis señales de entrada. Y las cosas así, ¿vale? Lo pongo así, ABC, ¿vale? Y quiero generar la función de suma y la función de acarreo en salida, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, 0 más 0 más 0, suma 0. ¿Tengo acarreo? No. 0 más 0 más 1, suma 1. ¿Tengo acarreo? No. 0 más 1 más 0, suma 1. ¿Tengo acarreo? No. 0 más 1 más 1, suma 0, acarreo 1. ¿De acuerdo? 1, 0, 0, suma 1, acarreo 0. 1, 0, 1, suma 0, acarreo 1. 1, 1, 0, suma 0, acarreo 1. Y finalmente 1, 1, 1, suma 1, acarreo 1. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de estas ecuaciones, de esta tabla, yo puedo llegar, esto lo veremos dentro de poco, a estas expresiones booleanas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo llegamos a esto, ¿vale? Hay dos formas canónicas para representar funciones booleanas, ¿vale? SOP y POS. 2. ¿Vale? Hemos dicho POS y SOP. POS es el acrónimo de productos de suma y SOP es el acrónimo de suma de producto. ¿Vale? Entonces esto nos permite sintetizar lo que se llama lógica de dos niveles. Vamos a ver cómo sintetizar, por ejemplo, una expresión booleana de tipo SOP. ¿De acuerdo? Lo podemos sintetizar a partir de la tabla de verdad. ¿Vale? Empezamos con una tabla sencilla, considerando señales, dos señales de entrada, una señal de salida, ¿vale? Con esta expresión. Entonces, obviamente, yo lo que voy a considerar son lo que se conocen como min términos o min term en inglés. ¿Vale? Un min término es un producto lógico de las entradas relativos a los valores de entrada para las que la salida vale 1. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tengo dos min términos, ¿vale? Que están aquí marcados, ¿no? Anegado B y AB. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, un min término es un producto lógico relativo a aquellas combinaciones de entradas tales que la salida vale 1. ¿De acuerdo? Por tanto, para buscar min términos, paso de la salida 0. ¿De acuerdo? Y me centro en la salida 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo construyo la ecuación booleana correspondiente a esta tabla de verdad? ¿Vale? Como suma lógica de min términos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi salida I, por lo tanto, mi función de AB, aquí la transparencia es un error, aquí el C no tiene nada que ver, ¿vale? Aquí tengo una función de dos variables, ¿vale? Por lo tanto, mi función de AB será igual a A negado B más AB negado. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista del circuito, esta ecuación aquí será igual, ¿vale? Si tengo mi I, que es una función de las variables booleanas AB, y es igual a B, A negado B más AB, mi circuito que será igual, estará igual a un primer nivel formado por puertas AND. ¿Cuáles serán las entradas de estas puertas AND? AB y A negado B. Y un segundo nivel que será la suma lógica de la salida de estas dos AND. ¿Vale? Por lo tanto, esto es el circuito lógico que corresponde a esta ecuación booleana. ¿Vale? Por lo tanto, tengo, partiendo de las entradas, tengo un primer nivel, puertas AND. Cada una de estas puertas AND representa un min término. ¿Vale? Lo escribo. Cada puerta AND representa un min término de la función f de AB. ¿De acuerdo? Y obviamente, este OR me dice que tengo que sumar todos los min términos, en este caso 2. ¿De acuerdo? De aquí el nombre SOP, suma de productos. Suma de productos. ¿Lo veis, chicos? Claro. Seguimos. Vamos a ver la otra forma canónica. La forma POS, productos de sumas, ¿vale? Vamos a considerar, en este caso, lo que se conoce como max términos, ¿vale? Entonces, en este caso, ojo, tengo que fijarme en las filas de la tabla de verdad, cuyas salidas son ceros, ¿vale? Por lo tanto, un max término se refiere a aquellas combinaciones de entradas para que la salida i es cero, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo dos max términos. Ojo, ¿cómo construyo los max términos, ¿vale? Los max términos en este caso son la suma lógica de las señales de entradas complementadas o afirmadas dependiendo de si valen 1 o 0 respectivamente, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaos, aquí tengo A y B que son ambos ceros, ¿vale? Por lo tanto, el más término será A por B, ¿de acuerdo? Tengo que afirmarlos, ¿vale? Porque las dos valen cero, ¿vale? O sea, tiene que ser el dual de lo que veo aquí, ¿de acuerdo? Si aquí tengo cero, pues entonces aquí afirmado. Si aquí tengo un 1, pues entonces aquí va negado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este otro max término, 1, 0, será igual a negado por B. ¿De acuerdo? ¿Cómo construyo la función? Pues la función booleana la construyo como producto de max términos, en este caso, ¿vale? Por lo tanto, esta función... Aquí sí. El max término hemos dicho que la salida tiene que ser... O sea, el max término es lo contrario de la entrada. El max término es, ¿vale?, un OR relativo a aquellas combinaciones de entrada cuya salida vale cero, ¿de acuerdo? Vale, luego, ¿cómo construyo los términos del max término? ¿Vale? Pues lo contrario de la entrada, efectivamente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si aquí tengo, si la entrada es cero, entonces esto es afirmado. Si la entrada es uno, es negado, ¿de acuerdo? Y obviamente, aquí, una vez que tengo los max términos, ¿cómo construyo la función? Como producto de más términos, ¿no? Por lo tanto, mi i igual f de a b será igual a a or b, primer max término, and a negado or b. ¿Vale? Entonces, ojo, estas dos, bueno, ¿cuál será la función lógica? ¿Vale? En este caso, fijaos, al primer nivel tengo puertas OR, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendré A OR B y aquí tendré A negado OR B. Y al segundo nivel tendré una puerta AND. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, la puerta OR representa un max término de f de a b de mi función, ¿de acuerdo? ¿Y serían equivalentes? Son equivalentes, la misma tabla de verdad, ¿vale? Entonces, si quieres, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Lo vamos a hacer todavía, se podría hacer más fácilmente con los teoremas de la álgebra booleana, pero todavía no hemos llegado. Pero aquí, para demostrar, ¿vale? Mira, la forma más fácil de demostrar que dos expresiones son equivalentes es hacer la tabla de verdad. Pero si las dos expresiones tienen la misma tabla de verdad, son idénticas. Y aquí ya lo tenemos, ¿vale? Fíjate. Esta es la misma tabla de verdad anterior, solo que aquí estoy considerando los unos en la salida y aquí estoy considerando los ceros, ¿vale? Entonces, aquí estoy construyendo el circuito a partir de aquellas combinaciones que generan un cero lógico en la salida, y en el caso anterior estoy construyendo el circuito a partir de las combinaciones que generan un uno lógico en la salida, ¿vale? ¿Cuál es la mejor? Pues depende. El truco, fijaos, para tener el circuito más sencillo es mirar la tabla de verdad y centrarnos solo en los mintérminos si el número de unos totales es inferior al número de ceros, porque mi circuito será más sencillo, ¿de acuerdo? O centrarme en los max términos, ¿vale? Solo si el número de cero es inferior al número de uno. ¿De acuerdo? Si supiésemos álgebra de Boolean A por elevado a cero. Sí, vamos a ver, aquí puedo. Bueno, ya lo sabes, o sea que, vale, pues sí, sí, y te saldría igual, ¿vale? Yo no lo he hecho porque ahora empezamos, ¿vale? Ahora dentro de poco, ¿vale? Entonces, vamos a introducir la álgebra de Boole con un ejemplo sencillo, ¿vale? Entonces supongamos que yo quiero desarrollar un algoritmo para decidir si quiero o no comer en la cafetería, ¿vale? Entonces la salida obviamente será la acción de comer. Entonces yo no comeré si la cafetería está cerrada o si el camarero que me sirve es un torpe, ¿vale? Os enseño un poquito de inglés. Corn dogs significa torpe, tonto, ¿vale? Entonces estas son las acciones, ¿vale? Entonces aquí pongo mis variables, ¿no? Cafetería abierta, camarero torpe, y asigno los posibles valores. Entonces, primera fila, pues la cafetería está cerrada, ¿puedo comer? No, por lo tanto E igual a cero. Segunda fila, cafetería está cerrada, no me importa si está o no el camarero, la cafetería está cerrada, por lo tanto no voy a poder comer, ¿de acuerdo? Tercer caso, cafetería abierta, 1. El camarero no es torpe, pues ¿cómo? ¿De acuerdo? Último caso, cafetería abierta, camarero torpe, no como, decido no comer, ¿de acuerdo? Y por lo tanto aquí tengo dos formas, ¿no?, de expresar esta función, ¿no? Tal y como os he dicho, la forma mejor, desde el punto de vista intuitivo, es la que me genera el mínimo número de min términos o max términos, ¿no? En este caso veo que solo tengo un caso en la que la salida es 1, ¿de acuerdo? Que es en la tercera fila, ¿no? Por tanto, mi función de salida será A benegado, ¿de acuerdo? Si no quiero sintetizar la misma función utilizando la forma canónica POS, entonces fijaos, la complejidad aumenta, ¿no? Porque estoy considerando tres posibles combinaciones, ¿de acuerdo? Pues aquí estoy considerando la combinación en la que como y aquí las combinaciones en la que no como. Desde el punto de vista lógico es exactamente igual, el comportamiento es igual, pero aquí tendré una puerta AND de dos entradas y aquí tendré, fijaos, tres puertas OR de dos entradas y una AND de tres entradas para conectar las tres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es más conveniente utilizar esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, a veces las tablas de verdad pueden ser tan complejas que la función obtenida no se puede simplificar a la vista, ¿no? A lo mejor es simplificable, pero yo no lo veo de inmediato, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar una serie de axiomas y teoremas para poder simplificar de forma algebraica una ecuación booleana. ¿De acuerdo? Obviamente, a partir de un axioma o un teorema, puede aplicar el principio de dualidad. Es decir, una vez que he demostrado un teorema, puedo generar el teorema dual simplemente sustituyendo AND con OR y cambiando ceros con unos. ¿De acuerdo? Por el principio de dualidad. Vamos a hacer un resumen de las propiedades de los axiomas y de los teoremas más más sencillos, ¿vale? Entonces el primero lo conocemos, ¿no? Es el campo binario, ¿no? Si B es igual a cero, bueno, B es igual a cero si es distinto de 1, o sea, es una obviedad, pero es un axioma, es decir, que una variable booleana solo puede estar asumiendo un valor, ¿no? O 0 o 1, mutuamente exclusivo. Si vale 0, no puede valer 1. De acuerdo, obviamente, aquí puedo obtener su dual, la propiedad dual, simplemente aplicando el principio de dualidad y complementando los valores, es decir, obteniendo si B igual a 1, si B es distinto de 0. ¿De acuerdo? Luego tengo la propiedad de inversión, ¿vale? Es decir, 0 negado es igual a 1. Es decir, si niego un valor lógico bajo, obtengo un valor lógico alto. Y obviamente puedo obtener la propiedad dual invirtiendo unos y ceros. Luego tengo las propiedades relativas a las funciones lógicas AND y OR, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que 0 AND 0 es igual a 0, ¿de acuerdo? Aquí, simplemente aplicando el principio de dualidad, tengo 1 OR 1 igual a 1. También hemos visto que la función AND vale 1 cuando ambas entradas valen 1, ¿no? Por lo tanto, 1 AND 1 es igual a 1. Aplicando el principio de dualidad, que tengo 0 OR 0 es igual a 0. ¿De acuerdo? Y finalmente, 0 OR 1 es igual a 1 OR 0, ¿de acuerdo? Invirtiendo el orden de las variables no cambia el resultado, y es igual a 0. Y obviamente, aplicando el principio de dualidad, tengo 1 OR 0 igual a 0 OR 1 igual a 1. Entonces, vamos a ver ahora rápidamente cuáles son los teoremas de la álgebra booleana que más se utilizan, ¿vale? El primero es el teorema de identidad, es decir, B, una variable booleana B en AND con 1 es igual a B, ¿no? Por lo tanto, este 1 deja pasar el valor de esta variable booleana, ¿de acuerdo? El teorema dual se obtiene, obviamente, cambiando AND con OR y invirtiendo el 1, ¿no? Por lo tanto, tengo B OR 0 es igual a B. ¿De acuerdo? Por tanto, este 0 no afecta, deja pasar el valor de B a través de una puerta OR. ¿De acuerdo? Luego tengo el teorema del elemento nulo, ¿vale? B AND 0 es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, el 0 no deja pasar ninguna variable booleana a través de la puerta, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y obviamente el dual es B OR 1 es igual a 1, o sea, me da igual lo que valga B, el resultado de esta OR siempre será 1 porque este término está 1, ¿de acuerdo? Luego, otra propiedad muy importante es la de idempotencia, ¿vale? Por lo tanto, B AND B es igual a B, ¿vale? Y eso es claro, si B vale 0, aquí tengo 0 AND 0 igual a 0, ¿de acuerdo? Si B es igual a 1, tengo 1 AND 1 es igual a 1, ¿de acuerdo? Aplicando el principio de dualidad, eso se traduce en B OR B es igual a B. ¿De acuerdo? Aquí también es claro, ¿no? Basta simplemente sustituir un valor y ver que efectivamente esta propiedad es válida. Y luego tenemos la propiedad de involución, es decir, una doble negación afirma B negado negado dos veces, ¿vale? Es igual a B. luego el teorema de los complementos, es decir, B AND B negado, ahora lo tenemos ahí, es igual a cero. Aquí también la forma más sencilla de demostrar un teorema de la álgebra booleana es prácticamente construyendo pues, la tabla de verdad y viendo prácticamente que esta condición se cumple. Y finalmente pues el teorema dual es B OR B negado igual a 1. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora otros teoremas, teoremas y propiedades muy importantes, ¿vale? Una propiedad muy importante es la propiedad conmutativa, ¿no? B AND C igual a C AND B. Esto lo hemos visto antes, ¿no? Intercambiando el orden de las variables, el resultado no cambia. El dual es B OR C igual a C OR B. ¿De acuerdo? Otra propiedad muy importante es la asociatividad, ¿vale? Esto me dice que B AND C AND D es igual a B AND C AND D. Es decir, si lo queremos ver en términos de puertas lógicas, esta propiedad me dice que prácticamente este circuito es equivalente a este otro, ¿de acuerdo? Hacen exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Obviamente, también para la asociatividad hay una propiedad dual, ¿no? Que está aquí al lado, ¿no? B OR C OR D es igual a B OR C OR D, ¿de acuerdo? Las cosas no cambian, ¿vale? Es decir, que podemos distribuir como nos gustan las entradas entre las puertas, ¿vale? Y AND OR, y obviamente el resultado no cambiará. Luego, otra propiedad muy importante es la propiedad distributiva, ¿no? que tenemos aquí. Es decir, que B AND C OR B AND D se puede expresar factorizando B, de acuerdo, poniendo B a factor común, como B AND C más D. Esa es una propiedad muy importante para simplificar puertas lógicas, ¿no? Desde el punto de vista de las puertas lógicas, ¿esto qué significa? ¿Vale? Que si aquí tengo esta expresión SOP BC BD, ¿vale? Esto es simplemente igual a esta función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me estoy ahorrando una puerta lógica respecto a este caso, ¿de acuerdo? Obviamente también tengo el caso dual, ¿no? Para cada caso, siempre, para cada teorema, siempre hay un teorema dual, ¿no? Pues vamos a ver la propiedad de cobertura, ¿vale? ¿Qué tenemos? AND B OR C igual a B, ¿vale? Entonces esto se ve inmediatamente que es cierto, porque B AND B es igual a 1, ¿vale? Ok, B AND B, lo hemos visto antes, siempre es igual a 1, por tanto aquí tendría 1 OR BC, ¿vale? Que es Perdón, B, perdón, B and B es B. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si B es igual a 1, será 1, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendré B and B, que es B, más BC, or BC. ¿Vale? Tendré. B más BC, ¿vale? Por lo tanto, aquí que tengo B más 1 más C, que es B, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Y obviamente tengo el teorema dual, ¿no? Que es B or B and C igual a B. Luego, pues, también hay otras propiedades muy importantes, ¿no? Como el consenso, la combinación. Entonces, aquí fijaos, ¿qué me dice la propiedad de combinación? B and C es OR B and C negado es igual a B. Aquí también se ve que efectivamente esto es cierto, ¿no? Porque aquí pongo a factor común B. La demostración es súper sencilla, ¿vale? ¿Qué tengo? B and C or B and C negado, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? Factorizo B y tengo B and C or C negado, ¿de acuerdo? Pero C or C negado es 1, ¿de acuerdo? Y esto me da B. Y obviamente tengo el teorema dual. Y la propiedad del consenso también es una propiedad muy importante. ¿Qué me dice la propiedad del consenso? ¿Vale? Que B and C más B legado and D más CD es igual a BC más B negado D. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, estos dos términos cubren también el caso de este último término C por D, ¿vale? De este último término producto. De acuerdo, aquí también se puede demostrar pues poniendo a factor común, ¿vale? Por ejemplo, o incluso no, en este caso, fijaos, en esta propiedad incluso es mejor utilizar la tabla de verdad, ¿vale? Entonces aquí prácticamente lo que podemos hacer, vamos a hacer de esta forma distinta. Aquí tengo una tabla de verdad de la BC, BC y D. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues entonces aquí, ¿qué tengo? ¿Vale? Pues los términos, este producto BC representa los términos en que todas aquellas combinaciones en que B y C son igual a 1, ¿vale? Las dos, ¿vale? Por lo tanto, esto y esto, ¿de acuerdo? Esto representa BC, ¿de acuerdo? B negado D representa todas aquellas combinaciones en que B va al 0 y D va al 1, ¿vale? B 0, D 1, ¿vale? B 0, D 1, ¿de acuerdo? Y finalmente, CD representa aquellas combinaciones en que C y D valen 1, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, CD vale 1 aquí, pero ya está cubierto por el anterior, ¿vale? CD vale 1 aquí, ya está cubierto por el anterior, ¿de acuerdo? Claro, Lo demostramos con la tabla, de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me faltan? Pues los teoremas de De Morgan, ¿vale? Entonces, estos son fundamentales. Tengo dos teoremas, ¿no? Prácticamente el primer teorema de De Morgan, bueno, el otro es su forma dual, ¿vale? Pero aquí son los dos, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice el primero, ¿no? Que si tengo dos variables A y B, si tengo el NAND, ¿vale? La NAND de A y B es igual a A negado por B negado, ¿de acuerdo? Y obviamente tengo también su forma dual, ¿no? Por lo tanto, OR B negado es igual a A negado AND B negado, ¿de acuerdo? Lo que he hecho como siempre, los AND se vuelven OR. Los AND se vuelven OR, los AND se vuelven OR, ¿de acuerdo? Y entonces aquí también, pues la forma más intuitiva de demostrar el teorema de De Morgan es con la tabla de verdad, es decir, hacer una tabla de verdad por AND y la tabla de verdad por A negado OR B, ¿vale? Entonces vamos a ver que efectivamente, y luego acabamos. Efectivamente, este primer teorema de Morgan es correcto, ¿no? Tengo A y B, 1, ¿de acuerdo? Vamos a ver A B negado, ¿de acuerdo? Entonces, esta función vale 1, obviamente, cuando A y B será igual a 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí será cero. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora A negado OR B negado, ¿vale? Entonces, esta función vale 1 cuando por lo menos una de las dos variables A o B son 0, ¿vale? Por lo tanto, valdrá 1 aquí porque A igual a 0. Aquí A igual a 0, por lo tanto, valdrá 1. Aquí B igual a 0, valdrá 1. Aquí ambas son 1, por lo tanto, valdrá 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, efectivamente, estas dos expresiones son equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, utilizar las tablas de verdad es el método más sencillo para demostrar un teorema de la clave booleana del tipo las expresiones de tipo las ecuaciones de Morgan, ¿no? Donde tienes una ecuación booleana igual a otra. ¿No? O son pocos términos, ¿no? Pues son... Sí, cuando hay muchos términos, lo que hay que utilizar son los teoremas de la clave booleana. ¿De acuerdo? Obviamente. Vale, en este caso es la cosa es sencilla.